Sube más la guitarra de monitores. Pero qué guapos estáis, oye. Sois preciosos, oye. Esta canción es la de Negros Tumbón. Y es una canción, pues eso, cada uno que se la tome como le salga de ahí.